La ciencia, la prueba de una enseñanza, está de acuerdo con los hallazgos de la ciencia y la atracción hacia las mentes de las personas que poseen inteligencia aguda. Algunos religiosos han experimentado en cierta medida incomunidad en la medida que surgen los descubrimientos científicos. Como resultado de esto, se ha hecho necesario modificar o interpretar a través de sus doctrinas a este respecto el budismo, la enseñanza racional del iluminado no enfrenta ninguna situación embarazosa, dado que sus principios básicos están en estrecha armonía con los hallazgos de la ciencia. Estudiemos solamente el siguiente ejemplo. A la luz de los últimos estudios del átomo, el viejo concepto del mundo se transforma radicalmente, y de igual forma que el mismo concepto de átomo cambia, ya no hay material tal y como se creyó en el pasado. La misma ha sido reducida a energía, y aún el concepto de energía está desapareciendo paulatinamente. Los mismos científicos no deben cómo llamarla. Ellos están llegando a la conclusión de que el átomo es solo un concepto, y por extensión, el mundo no es nada más que una concepción. En la medida en que realizan más estudios dentro de la estructura del átomo, parece que están más convencidos de tal conclusión. En el budismo se planteó esta teoría hace 16 siglos, sino antes. En el cuarto siglo después de Cristo, el filósofo budista Asanga desarrolló una teoría conocida como Vignapimātra o Citra-mātra, basándose en los textos canónicos que enuncian que este mundo es solo una concepción, solamente un pensamiento, simplemente una idea. Para demostrar su teoría, Asanga tuvo que definir el átomo, y esta definición de hace 1600 años todavía tiene validez en la actualidad. Se debería entender que el átomo para Manu carece de cuerpo físico. La determinación de la naturaleza del átomo se realiza por el intelecto a través de sumo análisis del volumen de la materia. Naturalmente, el interés de Asanga no era la física, sino la metafísica y la filosofía. Él estaba interesado en demostrar a la gente ordinaria que el mundo considerado como una sustancia no era real, sino que solamente un concepto. Según Albert Einstein, cuando se analiza el universo en su sustancia, solo quedan vibraciones y ondas. Desde que se enunció la doctrina del Dharma Buda hasta el día de hoy, esta no ha sido afectada por la mancha del tiempo y expansión del conocimiento. No importa hasta qué punto el aumento de conocimiento científico pueda ampliar su horizonte mental dentro del marco del Dharma, hay espacio para aceptar y asimilar mayores descubrimientos. Esto se debe a que el budismo no confía en lo atractivo de conceptos estrechos de mentes primitivas, sino más bien su poder se derriba de la negociación de su pensamiento.